se levanta de su cama. Ya no siente sus latidos. Piensa quitarse su vida. Pues ya no tiene sentido. Va convencido que su vida ya no es igual. No encuentra motivos para con la misma continuar. Su mente es oscura y solo quiere tener un final. Mientras se pregunta si alguien esto lo puede ayudar. Va convencido que su vida ya no es igual. No encuentra motivos para con la misma continuar. Su mente es oscura y solo quiere tener un final. Mientras se pregunta si alguien esto lo puede ayudar. Lo pensar y por tu mente te ha corrido el hecho de matarte. Cargarte la pistola, tienes dedo en el gatillo. Te la pones en la frente, pero no es sencillo. Lágrimas comienzan a salir, no sabes qué hacer, si vivir o morir. Despierta, hazme caso, tu vida no es fracaso. No la vayas a perder con un balazo. Tómalo con calma, piensa lo que haces. Ignora el pensamiento que te deshace, que te lleva hacia la muerte. No te rindas, sé valiente. Búscate tu Dios que a tu lado está presente. El que nunca te ha dejado, te he amado, el que mira tu presente, no tu pasado. El que te ha aceptado tal y como eres. Valoriza tu vida, no te desesperes. Está convencido que su vida ya no es igual. No encuentra motivos para con la misma continuar. Su mente es oscura y solo quiere tener un final. Mientras se pregunta si alguien esto lo puede ayudar. Está convencido que su vida ya no es igual. No encuentra motivos para con la misma continuar. Su mente es oscura y solo quiere tener un final. Mientras se pregunta si alguien esto lo puede ayudar. Vamos tranquilo, para, piénsalo dos veces. No cometas la locura que garantiza llevarte a la sepultura. Vete a la segura, escucha mi consejo. ¿Acaso no estás viendo como un hijo se convierte en tu reflejo? Estás haciendo lo que andaña a su vida. Por favor, toma un minuto, date cuenta. Esta no es la mejor salida. ¿Qué será de su futuro en un par de años? Sufrirá de soledad, tristeza y de mucho engaño. Tú tienes la decisión, esto no es la solución. Lo que yo ofrezco ya a tu vida es una restauración. Acepta mi invitación, olvida la adicción. Abre tu puerta y deja que le entre a tu corazón. Tú tienes la decisión, esto no es la solución. Lo que yo ofrezco ya a tu vida es una restauración. Acepta mi invitación, olvida la adicción. Abre tu puerta y deja que le entre a tu corazón. Se levanta de su cama. Todo tiene sentido. Hoy valoriza su vida. Pues ya conoce a un Dios vivo.